Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Agora Sol. Hoy celebramos el Día de la Radio con fragmentos de mi novela, del viaje de Leo. Se trata de una novela que nos interpela sobre los límites de la realidad y el sueño, y nos habla del viaje como un acto de asombro y fascinación. Esta obra se mueve entre lo lírico y lo fantástico, entre animales que hablan y personajes como Pier Francesco Orsini y Alexandra David Neil. En la locución estamos Diana Elizabeth Martín Herrero, Maribel Matei y yo. Tendremos también una selección de temas del músico alemán Florian Hecker, que nos trae César Pradies, a quien también le damos mucho las gracias y que está aquí con nosotras en los controles. Vamos a empezar con Maribel, que nos lee el primer fragmento. Cuando quieras, Maribel. La luz cambia de color. Los contornos se difuminan hasta perderse. De repente está en un templo muy antiguo. Sobre las paredes hay inscripciones en una elaborada caligrafía, árabe, farsi, y de la bóveda muy alta cuelga una lámpara. Oye una voz, un canto, y le parece que es el canto más antiguo del mundo. Nunca ha escuchado nada igual, pero la savia que recorre su carne lo reconoce. Es un himno de la Alvesta, un cántico sagrado salido del más antiguo orbe de la humanidad, porque la Alvesta en sí es solo el eslabón de una cadena que se pierde en el origen del mundo. Está en la raíz de los himnos de los que surgió la Tierra. Leo observa al hombre traducir el himno en el movimiento de su cuerpo. Abre los brazos y ofrece su pecho al centro del espacio. En ese momento, el pálpito del danzante se une al suyo. Él también se hunde en la misma raíz, tenaz y necesaria, que los ata a la tierra. El himno habla por su cuerpo y Leo lo entiende a través del latido. Habla el Avesta, pero sus palabras son aún más remotas. Llevan a otra voz anterior. Esta voz habla de la creación de la materia, de cómo se hizo el mundo y cómo el aliento de la galaxia construyó los primeros seres sobre la Tierra. El aliento pobló el barro y de allí surgieron las generaciones. Surgieron los siglos, la matriz de la primera mujer. Y ella labró su canto de su propio vientre y lo dio de beber al hombre. Y el hombre bebió y también ofreció su canto para que ambos pudiesen darse de beber. San Juan, el día en que el conde Arnaldo se escucha la canción que viene de esa nave y que habla de lugares ignotos, de embarcarse en lo desconocido atravesando el miedo. Entonces es cuando los ojos están preparados para abrirse a las maravillas, a los pueblos que viven más allá del océano y que llevan plumas de guacamayo en la cabeza, azules, amarillas, rojas y el rostro pintado. A los arrecifes de coral, a los ríos en los que la oxidación hace que las piedras sangren, a las planicies verdes en las que ondea el trigo, a las islas lejanas donde hay gente que vive casi desnuda, al desierto rojizo y sobre todo al lugar escondido en el que una mano se encuentra con otra y las dos se convierten en un único canto. Quizá ese es el lugar al que le lleva la voz. Quizá el conde Arnaldo se encontró otra puerta para llegar a la isla de los sueños, a su propia isla. Recita para sí las palabras del marinero. Yo no digo mi cantar, sino a quien conmigo va. Entonces empieza a girar sobre sí mismo mientras su boca se abre en un poema que él nunca había oído y que ahora se desborda en su garganta como un río cruzando el tiempo. El propio tiempo parece estremecerse, reduplicarse y repetir con él las palabras, superponiéndose a su voz, como si hubiera dos bailarines suspendidos en una dimensión más allá del espacio y el sonido reproduciendo un eco hacia el infinito. Y la voz, que lava las palabras y las va depositando una a una en el cuerpo estrellado de la noche. Shams de Tabriz, en aquel amanecer de tu resplandor, tu rostro de luna transforma la noche oscura en pleno día. Rumi, lava la palabra, anégala en tu danza, hazla girar hasta que refleje el universo entero. Quedar en lo que queda después del fuego. Residuo. Sola raíz de lo cantable. Somos ecos. Ecos de otros mares. De otras voces que vivieron un día en nuestro interior. El poeta lo sabe. Él también es un eco que amplifica un canto anterior a la conciencia y a la vez vivido y recreado en cada instante. A cada respiración. Residuo. Recuerdo inasible que a veces repentinamente nos asalta. Irrumpe la nostalgia del color de nuestro verdadero mar. Memoria fugaz que se desvanece en un parpadeo. Fuego y ceniza que el viento arrastra. ¿A dónde? A veces las palabras reflejan la realidad. Otras veces rivalizan con ella. En estos casos, el redoble del silencio estalla con todo aquello que no puede ser revelado por los labios. Mandorla. Podría decirte que eres como el sonido que empuja al alma fuera de sí y lo lleva a lugares que nunca soñó. Podría decirte que eres como esa ciudad italiana en la que nunca estuve, pero que se me aparece tras tus ojos cuando me hundo en ellos. Siena mi fe, disfe que mi maremma. Podría llamarte Sinaloa, Mexicali, Uxmal. Podría llamarte el comienzo del mundo. Podría. Pero no puedo. Nadie puede. Al ir penetrando en los umbrales del alma, uno se va despojando de todas sus palabras, hasta aprender a quedarse desnudo y transparente. Nada ni nadie puede con una mirada en la que ha anidado una verdad. Todas las otras miradas, las que viven detrás de una máscara, se rompen a su paso o bajan los ojos. Y así cae la noche. gira. Gira entonces sobre lo irremediable, sobre lo antiguo, repitiendo al gavilán en su cielo solitario. En cada giro nacen y mueven en las galaxias. Los átomos escuchan la llamada del amor y se abrazan a otros átomos. Y cada abrazo engendra más vida, más danza dentro de la danza. La sema, el resplandor, el fulgor que se sabe inevitable. La danza es el lenguaje de lo indescifrado, de lo que fue escrito más allá de la luz. No le llega en palabras, pero su cuerpo es una vasija que acoge, que recibe esa lengua para la cual no se ha creado sonido alguno. Ahora conoce, de algún modo, a través de sus células, se siente traspasado por algo. Es el mensaje de la vida que llena la tierra de su fuerza y que vuela de nuevo al cielo a través de él, de sus brazos extendidos y de sus piernas que giran locamente. Él también es el gavilán, él también es la piedra en la que gira el destino. Leo se encuentra a otras personas. Nadie parece tener muy claro el nombre del lugar y además no les importa. Tiene muchos nombres, pero antes hubo aquí un desierto y los borró todos. La verdad, nunca me lo había preguntado y no voy a hacerlo ahora. ¿Cómo saberlo? Cada día tiene un nombre diferente. Es imposible acordarse de todos ellos. Pero si tiene varios nombres, ¿quién se los pone? Pregunta el niño. No sé, la gente. Los que entienden de nombres. ¿Y quién entiende de nombres? Supongo que la gente que escribe libros o historias, ¿no? ¿Y dónde viven? Por allí. Señala alguien hacia la otra salida del pueblo. Allí donde las casas se hacen un poco más dispersas, entre pequeños jardines con sauces, tilos y castaños de indias. Podría contarle historias a la niña y escuchar las suyas. Ese pensamiento le da coraje y da un pequeño golpe en la puerta. Esta se abre inmediatamente. El niño se sobresalta. Ahí está Mandorla con su piel cobriza y sus ojos de almendra. Lleva un vestido de tela blanca que le llega hasta los pies, y hay en ella algo feroz y altivo que le recuerda a las diosas griegas. ¿Estabas al otro lado de la puerta? Balbucea. Te he visto venir. No entendía por qué no llamabas. Si no hubiera llamado a la puerta, ¿habrías abierto igualmente? La niña piensa un poco antes de contestar. Hay un poco de gato de Schrödinger en su mirada. Al final, se encoge de hombros. Puede que sí, no lo sé. Es como si todas las voces del alma del mundo hablasen como una sola, pero a la vez estuviera contenida la vibración de cada una de ellas. Dinos, Leo, cuéntanos tu historia. ¿Qué historia queréis que os cuente? Tengo muchas. Aquella que no recuerdas. la que se va creando mientras la cuentas. Pero si no la recuerdo, ¿no os la puedo contar? Sí, Leo, cuéntanos la historia de cómo construiste tu casa en la Isla de los Sueños. El niño se calla durante unos momentos, dejando que la pregunta se asiente en su interior. Finalmente responde. ¿Cuándo sucedió eso? Yo todavía no he construido ninguna casa, ni siquiera sé todavía dónde está. Pero tú la cantaste, encontraste el lugar. Aquellas palabras cuando saliste del calendario de piedra. Ni siquiera las recuerdo. Vuelve a escuchar resonando desde todos los recovecos de la caracola. Y su magia de espejos revivía. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Ese es el lugar. ¿Y ya has llegado? No he llegado. Y estas palabras no las canté yo. Violeta dice que son de un poeta que escuchó hace mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba? Creo que me dijo el nombre. Fito Páez. Paz. Sí, algo así. Fito Paz, entonces. No, Octavio. Ese. En cualquier caso, eso lo dijo él. Yo no sé escribir así, y menos poesía. Thank you. No sé muy bien cómo voy a hacerlo, admite finalmente. Solo sé que tengo que cantar. Cantar es como el amor, Leo, decía Alexandra. A veces el amor llega con una fuerza anterior a todo miedo. Entonces todo es posible. Todo está impregnado de la potencia de la creación. La niña arquea las cejas. Leo piensa que se va a reír de él, que lo va a tomar por idiota. Puede ser interesante, sonríe. Sonríe Mandorla, porque no conocemos el lugar al que puede llevarnos una sonrisa. Porque tu sonrisa es una espada fulgurante en los orificios del aire. Sonríe y canta de tus labios la creación, los mundos invisibles, lo que nunca fue nombrado, las cúpulas, los altares, las ciudades de luz. Yo también sé crear cosas, dice ella. Existen en mis sueños, y yo las llamo cuando las necesito. Cada sonido tiene como un agua clara, lustral, un halo que vibra y se mueve. Cada sonido contiene aquellos otros que lo antecedieron y los que lo seguirán. Cada sonido es una copa que da de beber su fulgor al mundo. El día enmudece, los tiernos brotes dejan de crecer y se ponen a la escucha. El curso del río cambia, sus ondas se hacen más antiguas y más frías, mientras la espuma clara hierve y salta como un caballito desbocado. El calor repta sobre la tierra y va ascendiendo en busca del sol. Arden las flores en los páramos con una fiebre que calcina todo de amarillo. Sus cenizas caen como pétalos grises sobre el tiempo. Todo está inmóvil en medio del giro. Leo continúa con su canto y entrega la luz que arde en cada sílaba a la piedra arrasada, a la salamandra, al buitre que hace círculos en mitad de la nada. Su voz abrasa, se forja como hierro candente, y de ese fuego surge la forma. Forma que fue primero luz desplegada, extensión de sí misma, arrancada de lo invisible para habitar el espacio y la materia. El movimiento lo desborda, no puede parar, arde en su giro y en la memoria de todas las danzas. Cada nuevo giro sobre sí es parte de otro giro sobre el eje del tiempo. Otra órbita que llama a la luz endurecida por los siglos, por los pasos del danzante sobre el suelo de la tierra. A través de él, el movimiento se adueña de todos los giróvagos, los multiplica en él hasta hacerle uno y muchos al mismo tiempo. Todas las partículas de los primeros derviches se sincronizan en esta danza, formando un solo cuerpo y una sola voz lanzada al espacio como una piedra. Redonda, inmemorial. La piedra en la que gira el destino. La que construyó el primer sol allá en el lejano México y en las planicies de Conia y Persia. Shams de Tabriz. La piedra en la que los átomos recogen tu danza. Yeah. puede ver el río y su antigua casa, semioculta entre los árboles, y un poco más lejos la casa de Mandorla. Le parece ver una figura asomada a la ventana, pero hay demasiada distancia. Podría ser ella, o no. Podría ser su madre o su padre, que se preparan para salir a sus trabajos en la ciudad. De todas formas, ¿qué cambiaría? Está claro que la quiere lo más lejos posible. Ahora está solo de verdad. Mandorla, ¿dónde quedó tu voz de viento? Cuando tú me tomabas las manos y propagabas la luz en las tuyas. ¿No sabías que al rozar esa mano estabas rozando también mi corazón? Tu risa de agua, Mandorla, es un pozo donde se sacia la sed del mundo. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunta la niña en voz baja, angustiada. De repente, le parece que lleva un peso muy grande. ¿Qué tiene ella que aportar? El gato la mira, gris atigrado, ojos amarillo dorado que vienen de una especie que la historia no conoció o no supo nombrar. Su luminosidad la hipnotiza, quiebra la resistencia en su interior. Es como si muchos pasos hubieran caminado también por esos ojos, como si él también fuese parte de ese cerebro por el que ahora camina. No tienes que hacer nada, solo camina con lo que está en tu corazón. Oh, camina por los pasillos de ese palacio que se ha convertido en una especie de laberinto. Se ha hecho demasiado grande para él. Ya no es su casa la que él ha creado. Más bien se diría que el palacio va construyendo en su interior galerías secretas, pasadizos, oscuros corredores y sombríos torreones. El palacio va haciendo su labor de larva, trabajándole despacio, horadando sinuosos caminos, igual que un gusano en una manzana. A veces uno se convierte en lo que más ama o en lo que más teme. Quizá en esto último lo que le está sucediendo al muchacho. Tiende la mano, que es el hogar del mundo. Sobre la mano se extiende la luz como páramo de amor infinito. En ella la soledad bebe del agua viva como un caballo cansado. Mano que brota como cántaro ante la sed del alma. Mano de arcilla, del primer barro que dio forma a los nombres de las cosas. Mano que tiembla, al fin, que se abre a la misericordia para que el corazón pueda poner su palabra en ella. Y siente el calor de otros dedos enraizando en los suyos, primero dubitativos, luego más firmes. Siente el surco profundo excavando el sudor de la tierra, la piedra que guarda los pasos errantes. Y sobre estos dedos de los dos leo los otros, los de la niña, construyendo su catedral de luz desde la carne. Al fin está en casa. ¿Quién sostendrá la casa de tu padre? ¿Quién lanzará de entre el barro? ¿Quién abrirá los huesos para construir sus cimientos? Ahora estás en los cuatro puntos cardinales. Al sur del sur se abrirán tus ventanas, al este y al oeste. ¡Ay, Jerusalén! ¡Ay, Tenochtitlán! Rapa Nui, Cochabamba, Minsk, Java, para que puedas mirar las tibias ramas que trepan hacia el azul, el aliento de África, la frente bajo el alto cielo y las puestas de sol que el alma no olvida, Yamena, Sinaí, Luanda, Ouadougou, Khartoum, Cape Town, Beila, Asera, Asmara, el Iskandaría, Onitsa, la respiración del Zambeze, los primeros pies que poblaron la tierra, y más allá, lo profundo, Bergen, Göteborg, Aarhus, Helisandur, Tampere, la estrella del norte en su primera blancura. Y mientras, el eco de otro eco repitiendo tu nombre. Ven, sí, tú, te está llamando. La casa que habrás de habitar, eres tú mismo. Con esto hemos terminado. Y bueno, quiero repasar fragmentos de poemas que se incluyen en este libro y que no he escrito yo. Uno de ellos es un fragmento de Octavio Paz, que empieza "Y su magia de espejos revivía", y que nos ha leído Maribel. Otro es un poema de José Ángel Valente, que empieza "Quedar en lo que queda", que nos ha recitado Diana. Y dos versos también de Rumi que ha recitado Maribel, que empieza "Shams de Tabriz, en aquel amanecer de tu resplandor". También tenemos los últimos versos del romance El Conde Arnaldos, que dice "Yo no digo mi cantar, sino quien conmigo va", y que también he incluido en este libro, que me han acompañado a lo largo de esta aventura, porque este libro también es un homenaje a lo mejor de nuestra literatura. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta el próximo poema.